O sea, concretamente, la pregunta es si realmente la ciudadanía de Carlos Paz está de acuerdo con que la COPPI siga prestando el servicio de agua. Con estas palabras, el defensor del pueblo de Villa Carlos Paz, Daniel Mousset, presentó ante el Consejo de Representantes una convocatoria a referéndum para que la ciudadanía se exprese en torno a la continuidad de la COPPI como prestadora del servicio de agua. El proyecto establece que el referéndum se haga el próximo 25 de noviembre. De resultar ganadora la opción por la continuidad de la COPPI, la propuesta sería la firma de un contrato por 10 años. Si gana el rechazo, el municipio asumiría la prestación el 15 de marzo del 2019. Desde el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias recordaron que la municipalización del agua es un tema judicializado y que se encuentra a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido, el secretario general del gremio, Gustavo Valdés, definió a la propuesta del defensor del pueblo como un atajo funcional a los intereses del intendente Esteban Avilés. Parece más un atajo funcional a los intereses del municipio, a pesar de que el defensor dice pararse de manera equidistante del tanto del municipio como de la cooperativa, parece más un atajo a los fines de eludir el tiempo de espera que impone el trabajo de la Corte y eventualmente una resolución que puede ser adversa al municipio, que un legítimo interés en resolver la continuidad de un servicio que además no tiene observaciones, a diferencia de otros servicios que sí las tienen y respecto a los cuales no hay iniciativas similares, ¿no? El lunes, el defensor del pueblo se reunió con las y los concejales. La intención del oficialismo es apurar en el recinto la votación de este proyecto. Es por ello que el concejal de la oposición, Walter Gisper, consideró que no existe una verdadera intención de solucionar el problema. Yo creo que tiene que ver con la cuestión electoral. Acorralar a la oposición, ponernos en situación de que si votamos que sí, tensionamos con los sectores que no están a favor de esto, que bueno, hay. Sí. Y si votamos que no, ponernos en situación de que no queremos la voluntad popular. No es más complejo que esto. Por eso te digo que tiene que estar en el marco electoral esto. O sea, no es una propuesta para solucionar el problema. La convocatoria a referéndum requiere de 8 votos para ser aprobado en el Consejo. Reportó desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio, la radio de la COPPI.